Ay, amor, ¿por qué me gustas tanto? Me provocas y de cuando en cuando nos juntamos como enamorados para amar en el momento exacto. Esta noche solo hay 3 horas para amarnos juntos y a solas, separando el juego de un te quiero. Esta noche es un amor sincero. Esta noche, esta noche la pasaremos bien. Hagámoslo en un motel. Juntemos los cuerpos tibios esta noche. Esta noche la pasaremos bien. Hagámoslo en un motel. Juntemos los cuerpos tibios esta noche.